Bueno, inicialmente fue iniciada con como nueve señores de la tercera edad, personas de 75 hasta 82 años, los que iniciaron la toma de estas tierras y con su familia fueron arreglando cercas, porque no, las cercas estaban en el suelo, entonces fueron pues cultivando lo más indispensable como maíz, tubérculos, frijoles, otros productos ahí, pongamos de chile dulce, ayote, pipián, algo así rápido para la subsistencia de la familia, ¿verdad? Y ya habían alrededor de unas 70 ranchos, se estaba trabajando la tierra en forma colectiva, o sea que el mismo grupo se organizaba para sembrar y entre ellos mismos se distribuían el producto. Pero quiero decirle que en el desalojo destruyeron todo, destruyeron los ranchos, destruyeron los cultivos, ¿verdad? Entraron con los terratenientes y maquinaria y destruyeron pues los cultivos. Y a las familias las tiraron afuera, en el mismo barrio ahí, y están pues ahí alojadas. En principio no se sabía quién era el propietario. Entonces, la finca El Aguacate, nos dimos cuenta que se llama El Aguacate cuando ya comenzaron a hacer la presión un señor que se llama Gustavo Adolfo Baltodano Estrada y en compañía de otro terrateniente que también reclama un contrato de arrendamiento. Es un señor que se llama Víctor Arias. Este señor es poseedor de 38 propiedades, o sea, agrícolas. Entonces es una forma de cómo acaparar y mantener a la comunidad de ahí de Guadalupe, donde está ubicado el asentamiento, dependiendo de él, algo así como muy, así como la época feudal, ¿verdad? Que a cambio del trabajo la gente tiene que guardarle mucho respeto, ¿verdad?